Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, en la Sala Mayor, Astor Piazzolla, también hoy colmada. Estaremos aquí la semana, hasta el jueves inclusive, haciendo el programa a la medianoche y con entrada libre y gratuita. Saludamos a nuestros compañeros de ATE que andaban con un lío ahí. Esperemos que puedan arreglarlo satisfactoriamente. ¿A quién más saludamos? Ah, yo te voy a mandar un saludo para Juan Cruz, un tipo que estaba al lado mío en el partido, y me dijo, saludame porque si no te espero la salida. Así que saludo, Juan Cruz. Estaba ahí esperándolo igual, sí. ¿Eh? Bueno, ¿alguna otra consideración? No. No. Hablaremos esta noche de los novios, de las novias y la mejor manera de elegirlos. Muy importante. Atención. Muchas veces hemos contado que entre las familias nobles los padres se encargaban de casar a sus hijos y que de ese modo pretendían conseguir algún beneficio de aquella unión, ¿no? Y la mayor parte de las veces estos novios ni siquiera se conocían y solían verse por primera vez cuando alguno de los dos llegaba de su tierra para participar de la ceremonia que los iba a unir. Hemos contado aquí las formas curiosas que tenían de conocerse algunos novios que vivían lejos y que no se habían visto nunca. A veces era por retratos, sí. Retratos que no siempre eran del todo fieles, a veces por impericia y otras veces por mala intención del pintor. Había también otras formas de indagar acerca de las características del prometido o de la prometida para certificar la conveniencia de la unión. Ya en el siglo XIX apareció algo que era inédito. La frenología. Esta supuesta ciencia consistía en observar la forma del cráneo para saber cuáles eran las características intelectuales y espirituales de la persona. Así la joven prudente, examinando el cráneo de su posible compañero, podía llegar a precisar sus aptitudes matrimoniales, amorosas y procreadoras. Bueno, caramba. Si el dibujo del cráneo se parecía al de Tiberio, ponerle, o a la del Papa Alejandro VI, que estaban en los consultorios de los frenólogos, su deber para sí misma y para la sociedad era renunciar a la unión proyectada. Seguro. La frenología fue, en algún caso, una pseudociencia obsecuente. Si por el contrario el cráneo del muchacho estudiado se parecía al rey inglés Guillermo IV, la joven no debía temer por su dicha. Exactamente. En fin, los frenólogos afirmaban que su ciencia era la única capaz de mejorar la raza, fíjese. Prohibían terminantemente las uniones demasiado rápidas, inspiradas por el apasionamiento juvenil y la inexperiencia, las únicas posibles. Como demostración de sus teorías, citaban falazmente un gran número de matrimonios fracasados que hubieran podido evitarse si los contrayentes hubieran consentido en someterse a un examen frenológico previo. Hay un dato increíble. En Londres, en 1828, un tercio de las parejas jóvenes que iban a casarse procuraban saber algo acerca de las aptitudes de sus compañeros mediante la frenología. Qué bárbaro, ¿eh? Impresionante. Hay algo parecido que ocurría en la China imperial mucho antes, y es que la familia de la novia evaluaba el carácter del pretendiente merced a una carta, casi en el sentido astrológico, ¿no? Pero en esta carta figuraban la talla, los estudios y los actos de bondad realizados por el novio, lo cual es mucho más razonable. Y sí, es saber si tiene un bulto en el maroto, ¿no? En el siglo XVI, Tomás Moro había postulado en su utopía la necesidad, aquí dice necesariedad. No. ¿Por qué no necesidad? Bien. La necesidad de una prueba previa al casamiento que tenía más que ver con las aptitudes físicas que con el carácter. En el mundo ideado por Moro, la futura esposa era mostrada desnuda. Eso es lo que él decía que había que hacer, ¿no? Claro, sí, más bien. Él decía que había que mostrar a la tipa desnuda a su futuro señor, por una respetable dama, y el tipo debía comparecer de la misma forma ante la mena, ¿no? Llevado por un hombre discreto. Debemos ubicarnos en tiempos en que los prometidos jamás podían verse en ese estado antes de casarse. Los utopistas, más allá de lo postulado por Moro en su libro, decían que debía existir una ley que posibilitara la exhibición precitada para impedir que hombres y mujeres cayeran en las trampas del vestido. Muy bien, muy adecuado. Bien, muy adecuado especialmente para esa época. Sí, claro, que estabas llena de ornamentos. Otro que pregonaba un examen previo al matrimonio era nada menos que Thomas Malthus, el autor de Ensayo sobre el principio de la población. El examen de Malthus poco tenía que ver con las cualidades físicas. Malthus aconsejaba la limitación de los matrimonios y nacimientos para evitar un empobrecimiento progresivo de las clases sociales pobres producido por la escasez de los medios de subsistencia. Esta era la teoría de Malthus. Esa era, ¿no?, la teoría de Malthus. Los alimentos crecían de manera aritmética y los y la gente en, la forma, gente en forma geométrica. Claro. Malthus decía que el matrimonio debía ser una institución de absoluta salubridad a condición de que el varón estuviera en estado de poder sostener económicamente a su futura familia. Las muchachas debían estar atentas a eso y rechazar al postulante que viniera a resultar insatisfactorio en las cuentas. Sí. Ah, bueno. A instancia de ella, el novio debía aguardar con paciencia el cambio de su situación. Progresar y venir de nuevo. Sí. Durante el periodo de espera, el hombre debía ahorrar, incluso por sobre las necesidades de un soltero, adquirir costumbres sobrias y espíritu de trabajo que le permitieran iniciar la vida conyugal sin temor a las consecuencias materiales. Ese era el único camino, decía Malthus, para evitar la miseria social, ¿no? Mira, bueno. Está bien, Malthus tuvo un crítico que se basó en cuestiones culturales para decir que eso era un desatino, ¿no? Se llamaba William Hazlitt. Y Hazlitt decía en tono burlón que Malthus podía imaginar sin esfuerzo a una muchacha de la clase trabajadora interrumpiendo su lectura sobre los principios de la población, justamente, para constatar si el seductor estaba en la situación económica correcta para cortejarla. Hazlitt decía que las muchachas pobres que sabían leer se precipitaban sobre tenebrosas novelas de poco precio, pletóricas de apuestos héroes de papel. Es decir, no era un argumento el de Hazlitt tampoco, sino una estúpida ironía. Bien, contemos para terminar el modo en que durante un periodo de la historia rusa los zares conocieron y evaluaron a quienes iban a ser sus esposas. Tenía que ver con un examen, en este caso no de carácter ni de riqueza, sino de belleza. Ajá. Más que un examen, era concurso. Concurso. Ajá. Durante los siglos XV y XVI, los zares organizaban en todo el país la búsqueda de candidatas y las reunían en Nizhny Novgorod, donde celebraban un gran concurso de belleza. Qué lindo. Tenemos el decreto emitido por Iván el Terrible para su propio concurso de belleza. Yo, Iván Vasilievich, gran príncipe de todas las Rusias, ordeno que como tan pronto reciban esta carta, los que tengan hijas solteras acudan inmediatamente a Novgorod. Quienes oculten a sus hijas y no las presenten a nuestros boyardos, se atraerán grandes desgracias. Circulad esta carta entre vosotros sin que esté más de una hora en poder de cada uno. Claro, porque si no, ¿quién la vale? Rápido. La podían haber hecho copia. La verdad. Bueno, en el caso de Iván se reunieron 1.500 jóvenes. Cada una de ellas fue acompañada por su familia. Iván eligió así a su primera esposa, Anastasia. Su tercer matrimonio fue también resultado de la elección entre 2.000 muchachas. Qué lindo. Había 2.000, después de cuidadosos exámenes de médicos y parteras, el grupo quedó reducido a 24. Era el abierto de Australia. Sí. Claro, o sea, el tipo... Era como el abierto de Australia. Todas las rusas. Las primeras rondas ni los miró. No, claro. Y dice, échenme a los loros y llámenme. Y ya está. Por eso le decían el terrín del tipo, claro. Bueno, después de una tarde de reflexión, el zar eligió a María Sobakín. Disculpen ustedes. No, faltaba más. El príncipe Galitzin, en otro orden, cuenta que después de enviudar, Alexis Romanov hizo una visita al boyardo Matveev, propietario de una finca. Matveev le presentó a la joven Natalia Narichkin, huérfana de un viejo amigo. Dice, aquí te presento a Natalia Narichkin, huérfana de un viejo amigo. Sí. Marcaba 1.33 la mina. Alexis se enamoró de ella y a los pocos días regresó a la finca a pedirla en matrimonio. Y el Matveev cayó de rodillas y le rogó al zar que no violara la costumbre. Si se casaba con esa joven sin el habitual concurso que todos esperaban, tanto la joven como el propio Matveev, que era su tutor, serían asesinados por rivales encolerizados que querían que sus hijas llegaran al examen. Entonces, Alexis aceptó. Se hizo la legua de muchachas en todo el país, se efectuó el concurso, pero todo estaba resuelto de antemano. Había acomodo. Como tanto. O sea, que lo que sospechamos siempre, Dorio, de que en los concursos de belleza había acomodo, sí, era cierto. Sí, señor. ¿Vio? Era cierto. Hicieron todo el asunto y Natalia contrajo matrimonio con Alexis y fue madre, nada menos, que de Pedro el Grande. El Grande. Esto es lo que tenía que decir acerca de las formas, o algunas, estaba formas pensando, exóticas de elegir uno a su novia o a su novio. Estaba pensando, Alejandro, no sé si no fue el caso de Iván IV, justamente, que una manera era enviar a un amigo a otra corte para verificar que la dama en cuestión fuese más o menos bella. Sí, bueno, los franceses hacían mucho eso. Claro, lo cual quedaba ya en responsabilidad del amigo, y eso es una prueba difícil. Bueno, amigos o embajadores. O embajadores, los embajadores tenían ese trabajo, mirar en las cortes extranjeras, y le pasaban los datos, pero con una precisión repugnante. Sí, desagradable, ciertamente. Sí, la princesa es un poco entrada en carnes, tiene algún faltante de dientes. De dientes, que era frecuente. Bueno, entonces, sí. Estaba recordando también que este asunto de que el novio acreditase sus condiciones para poder ser un marido adecuado, lo tenemos en nuestras películas de tango y en algunas obras que hemos escrito nosotros, cuando el tipo dice, no temas, me iré a cantar tangos a Europa y volveré triunfante y seremos felices los dos. Lo cual demuestra que hoy en día eso también es posible, perseverar, mejorar para convertirse en un candidato mientras adecuado. Mientras la mina te espera. Claro, este es el problema, de eso te quería hablar. La otra cuestión es que la frenología no ha muerto del todo. Hoy en día vemos que por portación de cara hay mucha gente que ya sabe quién es el asesino, quién es el instigador, quién es la mujer adúltera, etcétera. Pero que después de todo, la frenología que hablaba, el parecido del cráneo, no es tan distinto al horóscopo. Digo, no hay 12 maneras... Es mucho mejor que el horóscopo. Es mucho mejor que el horóscopo y mucho más preciso. Así que postulo que sea. Lo que pasa es que el horóscopo finalmente nunca tenía serias pretensiones de ciencia. Claro. Pero la frenología sí. Bueno, ese es el asunto. Llegar a un punto en que las ciencias tengan pretensiones a los cooperas también. Pero volviendo al tema central, Alejandro, quiero decir que me gustaría hacer una reivindicación de la condición del noviazgo, del novio. Digamos que ¿cómo va a ser? El novio es así. El novio es un ser despreciable. Bueno, pues no, yo pensaba... Te lo digo yo como novio, que sí, yo pensaba que eso, pero el novio es una condición de víspera permanente, y esto es lo atractivo. Un novio es algo que en realidad está por sucederle a una señorita. O sea, que mientras le sucede... Eso es una idea vieja del novio. Por sí, pero que se ha conservado de algún modo. Fíjese, a tal punto que nada de lo que se haga con un novio, por ejemplo, es para siempre. Es algo que prescribe rápidamente. No es lo que me dicen a mí. Es claro, pero sin embargo... uno están engañando miserablemente en todas partes. Uno se cruza con alguna otra y dice, ¿quieres? Ah, no, una ex novia. No es lo que decir una ex marida, una ex esposa. Sí, tienes razón. Y entonces eso hace lindo, ese que sea de lindas las cosas. Fíjese que en las bodas... Claro, usted postula la víspera perpetua. La víspera perpetua. Uno grita, ¡viva los novios! no, viva los maridos, viva los esposos y esposas. Claro, ¿qué va a gritar? Viva si ya pobres ya están acollarados para decir, ya todo terminó. El novio siempre es una condición de víspera, una condición en la que uno puede siempre esperar que algo suceda, inclusive la ruptura. Y por eso es una condición que habría que reivindicar, porque además no prescribe tampoco, no muere la condición casándose. Uno puede ser el marido de alguien y tener una novia al mismo tiempo. Muy bien eso que dice, se le ocurrió. Mire, en realidad, hoy no sabía qué decir, digo, tengo una nueva idea para comentarte, querida. Pero digo, finalmente, no debe uno tener pena sobre aquella mujer que nunca se casó, que nunca tuvo un marido, porque esas cosas finalmente siempre terminan siendo para mal. La que merece todo nuestro lamento y toda nuestra pena es aquella que nunca tuvo novio. Y nunca tuvo novio es el bello tango de Agustín Bardi, que escucharemos ahora en la versión instrumental de Aníbal Troilo con Roberto Grela. Adelante. Eran Aníbal Troilo y Roberto Grela. La venganza será terrible. Nunca tuvo novio.